Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Raras Músicas es una propuesta de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada, la asociación y el programa también, a proponer, exponer, difundir músicas creativas, experimentales, de vanguardia, extrañas, de todos los tiempos y en todos los estilos. Y claro, todos los estilos. Hay algunos artistas como John Cage que tienen muchos estilos, por eso lo escuchamos tanto en este programa, porque John Cage, claro, tiene una contribución capital importantísima para la música en general y en el ámbito de la música clásica contemporánea en particular, que es la entrada de la indeterminación en la fábrica compositiva y también interpretativa de la música. Pero antes de eso, John Cage también tuvo una carrera haciendo composiciones, si bien extrañas, no atentas a esos principios, como dijimos antes, de la indeterminación y el azar. Obras principalmente para percusión, también hay que decir que percusiones extrañas, exóticas en algún caso, exóticas queremos decir fuera del canon de la música clásica habitual, contemporánea incluso, pero Cage fue avanzando poco a poco hacia esta solución que le permitió de alguna manera unir la libertad y también la composición propiamente dicha en una sola entidad, una entidad donde él proponía entonces la no intención, tanto en composición como en la performance de los músicos. Vamos a escuchar ahora una obra que sería algo así como de transición, o perteneciente a la etapa de transición. Estamos hablando de 1950 y terminó de componerse en 1951 este Concerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra, concierto para piano preparado y orquesta de cámara. En esta obra vamos a escuchar el piano preparado, la otra de las grandes invenciones de Cage, una invención física en este caso, sí, a través del tratamiento de las cuerdas del piano para lograr sonoridades insólitas. Margaret Leng Tan va a ser la pianista, también escuchada con frecuencia en este programa, una de las excelsas intérpretes de la música de John Cage. Y la orquesta va a ser la American Composers Orchestra, dirigida por Dennis Russell Davis. Esto es una grabación de 1997. Vamos a escuchar la segunda parte del concierto. Entonces vamos con ello. Margaret Leng Tan al piano preparado, American Composers Orchestra, dirigida por Dennis Russell Davis. La segunda parte del concierto para piano preparado y orquesta de cámara de John Cage en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Margaret Leng Tan al piano preparado y a la American Composers Orchestra dirigida por Dennis Russell Davis en esta segunda parte del concierto para piano preparado y orquesta de cámara de John Cage. Grabación enero 1997 de esta música compuesta entre 1950 y 1951 con Cage explorando un poco esto, la indeterminación, la no intención y texturas absolutamente extrañas, creo yo, hasta el día de hoy, más allá de que John Cage ya finalmente fue aceptado, y ya desde tiempo atrás, sí, dentro del mainstream musical. Sí, pero no. Por eso está en nuestro programa Raras Músicas. Continuamos escuchando grabaciones, que son las grabaciones, ¿sí?, de los noventas. Vamos a 1993, pero una onda completamente distinta. Vamos a escuchar a C.M. von Hauswolf con Eric Pauser. Juntos ellos van con el nombre de Faust. O hay que... Faust con PH y con dos S's. Hay que decir que esto es el pasado, ¿sí? Faust, la última actividad que logramos detectar nosotros en nuestra investigación, llega a comienzos de los 2000. Pero de todos modos, tenemos como siempre la música. Estos dos, al nombre de Faust, han hecho unos tracks absolutamente ambientales. Estamos hablando de un terreno de la electrónica, ¿sí?, en los 90s. Ambientales, pero con una alta dosis de experimentación. Von Hauswolf es sueco, los dos son suecos, sí, y es un compositor y también artista visual. Desde fines de los 70s, según su biografía, se dedica a hacer la música solo con cintas magnéticas, sí, ese es el medio con el cual trabaja, y allí es donde vive, en Suecia, en Estocolmo, y sigue trabajando. Eric Pauser, nacido un año después, en 1957, también en Suecia, es también músico, pero es más artista visual que lo que es von Hauswolf, porque su producción, que la hay, por cierto, musical, es ínfima al lado de la producción audiovisual, y esto incluye muchos terrenos, visual y audiovisual, sí, instalaciones, film, y no solo eso, trabajo como director y también como productor de películas a cargo de otros directores. Estamos hablando no solo de cortos o de trabajo de video para proyectar por detrás de un músico electrónico, sí, entonces hablamos de largos a lo largo de muchos años, ¿sí? Esa es la tarea de Eric Pauser. Vamos a escuchar entonces a este Faust, que, como dijimos antes, terminó su actividad a fines de los 90s o principios de los 2000s, en este track de 1993 que lleva por nombre Eternal Love Number 3, Amor Eterno Número 3. Vamos con esta electrónica absorbente de C.M. von Hauswolf y Eric Pauser, conocidos como Faust, electrónica de los 90s en Raras Músicas. C.M. von Hauswolf más Eric Pauser, juntos eran Faust, con dos S y con PH, así era el nombre del grupo, que dejó de operar hace algunos años, pero que dejó músicas como esta, habiendo actuado en Madrid, von Hauswolf incluso. Acabamos de escuchar Eternal Love Number 3. Sí, Amor Eterno número 3, un track del año 1993 de esta electrónica desde Suecia tan sugerente. Esto es Raras Músicas, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio para el Mundo. Estamos mostrando al mundo músicas extrañas, músicas diversas, experimentales, de vanguardia, como Albot. Albot es A-L-B-O-T-H, Albot, y con un signo de admiración. Albot, habría que decirlo. Estos vienen de Suiza y es una mezcla bastante extraña, incluso extraña para nuestro propio programa, pero a veces ponemos estas cosas porque sin duda tienen un corte así bastante experimental y creativo. Las sonoridades y las texturas tal vez remitan, bueno, tal vez no ciertamente remiten a estilos más duros del rock, pero también hay algunas estrategias que uno podría decir que son propias del jazz. Sí, definitivamente, escuchando esta música. Y básicamente, yo diría que sería una especie de update de algunos conceptos que ya se utilizaban a comienzos de los 80s en lo que uno diría que es la No Wave en Nueva York. Pero aquí estamos yendo un paso más allá y lo que tenemos es hard rock duro. Una cuota de jazz, según algunos, más que jazz rock, nosotros diríamos rock jazz, pero decididamente experimental y de vanguardia. A pesar de todo esto, construyen unas formas que se asemejan a las canciones, con partes que se repiten y demás, pero estamos en un mundo muy distinto. Albot tiene este álbum llamado Ecco la Fiera, aquí la fiera, traducido es en italiano, pero bueno, claro, vienen de Suiza, entonces en Suiza hablan varios idiomas, obviamente. Esta es una música grabada en julio de 1999 por los siguientes, y así van sus nombres en este álbum. Tito a la guitarra y el ordenador. Tito tiene también actuación como bajo en grupos ya más definitivamente de verdadero hard rock. Bert Müller, así, con este nombre, Bert Müller toca el vibráfono y percusión. En este track creo que no hay ningún vibráfono, pero sí un montón de percusión. Y Líder toca, Líder no toca, canta, es el vocalista. O sea que la voz en realidad va a tener una participación limitada, determinante, porque es como una canción, pero en realidad la música está hecha por Tito y Bert Müller. Ese es el sonido de Albot. Vamos a escuchar entonces este track que lleva por nombre Liebeskind y que es el que abre el disco Ecco la Fiera de 1999. Albot desde Suiza con nosotros en Raras Músicas. We'll be right back. escuchamos a C.M. von... No, perdón, nos confundimos. Esto fue Albot con su Liebeskind de 1999, abriendo su álbum Echo la Fiera, rock jazz con avant-garde, altamente experimental, pero sin dejar de lado texturas bastante abrasivas, que es lo propio del estilo. Julio de 1999, la grabación de esta música en Basilea, en Suiza. Escuchamos a Tito a la guitarra y el ordenador, Bert Müller a la percusión y Lieder al vocal. Esto fue Albot, durísimos Albot en Raras Músicas. Vamos a continuar con música cercana en el tiempo. Vamos al año 2000, que es cuando se realizó esta grabación de... Esto hay que decirlo, en realidad esta música nació en lo próximo, en 1995. Estamos hablando de Linuskea, no sabemos bien cómo se pronuncia, no lo escuchamos pronunciar bien escrito, Linuskea, es un álbum de Keith Tippett. Keith Tippett, más conocido por su labor como músico de free jazz o también muy dentro de la improvisación libre. Gran Keith Tippett, colaborador de, con un montón de grupos y también con gran cantidad de material bajo su propio nombre o de sus muchas asociaciones y empresas. Entonces, 1995 es el año en el que el Kreutzer String Quartet realizó una comisión, le pidió a Keith Tippett una composición para piano y cuarteto de cuerda, cosa que él realizó. Entonces, a partir de esto vino una pequeña colaboración, gira, ¿sí?, con el Kreutzer String Quartet junto a Keith Tippett. Y entonces aquí tenemos este Linuskea, que finalmente fue grabado en el año 2000, pero sin el Kreutzer String Quartet. Y aquí entonces va la formación. David Lepage y Christopher George tocan los violines, Malcolm Allison toca la viola y Philip Shepard toca el cello. Keith Tippett, además de componer, toca el piano también, porque es su composición. Y lo que vamos a escuchar ahora es un extracto de esta obra que dura más de 35 minutos, donde vamos a escuchar elementos de jazz, sin duda, de música clásica, del pasado y un poco más contemporánea también, todo en una amalgama altamente rítmica y con mucho drama. Vamos entonces con apenas 5 minutos de este Linuskea de Keith Tippett, inglés, pianista, compositor en Raras Músicas. Thank you. Keith Tippett, pianista y compositor de este Linuskia, o como se pronuncie, escuchamos solo un extracto, apenas 5 minutos de los 36 que dura esta obra. Compuesta en 1995, grabada en 2000 con Keith Tippett y un fantástico cuarteto de cuerdas reunido para esta ocasión. Música de cámara, clásico, contemporánea, moderna. Keith Tippett como compositor, más allá de su gran carrera como free jazzer y como improvisador, siempre músico creativo. Por eso lo escuchamos en nuestras raras músicas emitidas por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, esta última en Buenos Aires. Vamos al final de nuestro programa con Gioji Sawada. Su nombre claramente permite adivinar que es japonés. Gioji toca el contrabajo, pero más allá del contrabajo también toca la electrónica, y en realidad, además de otros muchos proyectos, empresas que tiene, algunos muy extraños, ¿sí? Por ejemplo, haciendo un trío de música brasileña, shoro en particular, pero en Japón, nada, muy japonés, hay que decirlo. Gioji también se dedica a la música creativa y altamente experimental. Como dijimos, además del contrabajo, es compositor, es improvisador, sí, hasta el día de hoy aparece en diversos o compilados o discos de conjunto de músicos improvisadores en su Japón natal. Pero aquí vamos a escuchar más que nada su faceta como músico electrónico y como compositor. En el año 2000, Gioji editó su Enfant Terrible, ese es el nombre del álbum, y vamos a escuchar más que un extracto, una mezcla que hemos conseguido de algunos temas. Sí, esto es una especie de es un mashup de los temas del álbum puestos en un orden distinto, y son solo algunos, por cierto. Sí, vamos a escuchar solo unos 10 minutos y medio de esta música increíble, con lo cual tenemos esto que son varios los temas que van a salir a continuación. En ellos vamos a escuchar a Gioji básicamente en la electrónica, que por momentos toma sonoridades de otros instrumentos, o sea, utiliza el sampler. Pero vamos a escuchar a Chiku Toshiaki a la voz, la suya sola, relatando y luego cantando sobregrabado. Vamos a escuchar a Marcos Susano a la percusión, probablemente venido de Brasil, dado la relación y dados los nombres de algunos de los temas que vienen en portugués. Shigeharu Sasago toca la guitarra, o Akioka toca la mandolina, y luego vamos a escuchar infinidad de percusiones, guitarras, grabaciones de campo, hay que decir, además de la electrónica, y algunos niños muy simpáticos cantando canciones en japonés. Todo eso en el universo de Gyoji Sawada en estos 10 minutos tomados de su Enfant Terrible del año 2000. Esto es algo más que electrónica, es composición experimental a la japonesa con Gyoji Sawada en Raras Músicas. 2020年、地球は爆発的人口増加により世界の約半数が飢餓状態に陥っていた。それにより大人たちが作り上げた世界秩序が崩壊の危機に直面していた。殺戮、略奪、暴動、ありとあらゆるネガティブな要因が大人たちが招いた原因によって全世界に蔓延し、未来を担うべき子どもたちには絶望のみが残されていた。しかしそれらの状況の中で子供たちの魂の覚醒が少しずつ起こり始めていた。大人社会の崩壊により、それまで守られる立場であった子供たちは自らの手によって世界の再構築を目指すようになっていたのである。今までの社会的価値観の反省を踏まえ、物質的な喜びを極力排した新しい価値観に基づく世界、つまり魂が本当に欲しい、何事にもとらわれない自由と責任が同居した本質的な精神世界を子供たちは目指し始めていたのである。その頃、ストリートチルドレンの中から過去、現在、未来を超越し、あらゆる人種、宗教、政治を超え、何の隔たりもない子供だけの新世界を築いて行こうとする少年、スターキッズが現れ、子供たちのリーダー的存在になっていった。 Desde Japón, Gyoji Sawada y su Enfant Terrible. Escuchamos una mezcla de sus tracks de esta edición del año 2000 con influencias japonesas, brasileñas, sin ninguna duda, y nada, electrónica y creatividad. Esto fue Raras Músicas por hoy. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.